¿Qué tal, amigos? Ya nos encontramos nuevamente aquí para compartir juntos, francamente, la verdad. Estamos desarrollando la historia de Israel desde el año 70 hasta nuestros días. Y nos encontramos en el periodo británico, entre los años 1917 y 1948. El 6 de abril de 1917, Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial. En julio de ese año, el general británico Sir Edmund Allenby fue nombrado comandante de los ejércitos aliados en Palestina. El 16 de noviembre se tomó la ciudad fortalecida de Gaza, dejando a Jerusalén abierta al ataque. El 8 de diciembre las tropas británicas llegaron a Jerusalén. Era el día de la fiesta judía del Hanukkah, que conmemoraba la liberación de Jerusalén por los macabeos en el año 165 a.C. Temprano en la mañana del 9 de diciembre, los turcos comenzaron a huir de la ciudad sin disparar un solo tiro. El 11 de diciembre, el general Allenby hizo su entrada oficial entrando en Jerusalén por la puerta de Gaza. Fue por esta misma puerta que el califa Omar entró en Jerusalén en el año 637 d.C., después de haberla tomado del mundo occidental romano. Ahora, un descendiente de ese mundo se la estaba restaurando al pueblo. Frederick Owen escribe: el nombre Allenby cayó en los oídos de los habitantes de Jerusalén como una fuerza singular. Para ellos sonaba como la combinación de una palabra arábiga, Alá, Dios, y Nevi, profeta, el profeta de Dios. Para el pueblo, era el profeta de Dios del siglo XX, enviado para liberarlos del yugo turco. El gozo judío y árabe no conocía límites. ¿Qué pasaría ahora con los judíos en su tierra liberada? Una serie de acontecimientos que ya había ocurrido en Inglaterra lo determinarían. Durante la guerra hubo una escasez seria de acetona, una sustancia química necesaria para los explosivos utilizados en la artillería. El primer lord de Almirantazgo, Winston Churchill, pidió ayuda a un brillante químico judío. Este hombre, el doctor Chaim Weizmann, pronto descubrió un método para producir acetona en el laboratorio fermentando el maíz. Esto resultó ser vital para la participación de Gran Bretaña en la guerra. Un gobierno agradecido quiso recompensar a Weizmann. Este no pidió nada para sí mismo, solo que se hiciera una patria para su pueblo, los judíos en Palestina. Más adelante, un pueblo judío agradecido le conferiría a este callado químico su mayor honor, eligiéndolo el primer presidente de Israel. Recibió esta noticia en Nueva York el 17 de mayo de 1948, solo 3 días después del nacimiento de la nación. Después de mucha discusión, el gobierno británico pronunció la famosa declaración de Balfour el 2 de noviembre de 1917. En la forma de una carta del secretario de Relaciones Exteriores, Arthur Balfour, al líder judío inglés, Lord Rothschild. La carta rezaba: el gobierno de su majestad favorece el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y utilizará sus mejores esfuerzos para facilitar el logro de este objetivo, entendiéndose claramente que no se hará nada que perjudique los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, o los derechos y la posición política de que disfrutan los judíos en cualquier otro país. Esto fue aprobado por diversos líderes aliados, incluyendo el presidente estadounidense Woodrow Wilson. El 30 de junio de 1920, el primer alto comisario británico Sir Elbert Samuel, un judío, llegó a Jerusalén para asumir sus responsabilidades. Estaba vestido de blanco de pies a cabeza, hasta con un casco blanco. Samuel se convirtió así en el primer judío en ejercer una autoridad política real en la Tierra Santa en más de 2.500 años, siendo el último rey Sedequías en el año 587 a.C. Al principio, británicos, árabes y judíos no tuvieron ninguna dificultad en vivir juntos. De hecho, en una carta fechada el 3 de marzo de 1919, el emir Faisal, portador árabe de la época, escribió las siguientes palabras al líder sionista americano Félix Frank Fuster, y decía así este escrito: los árabes, especialmente aquellos de nosotros con una preparación, vemos el movimiento sionista con la más profunda simpatía. Nuestra delegación aquí en París está completamente al tanto de las propuestas presentadas ayer por la organización sionista a la Conferencia de Paz y consideramos que son moderadas y apropiadas. Haremos lo mejor que podamos en lo que a nosotros respecta para ayudarles a lograrlas. Les ofreceremos una sincera bienvenida a los judíos. Pienso que ninguno de los dos puede tener verdadero éxito sin el otro. Pero pronto hubo problemas. Los británicos habían hecho promesas tanto a los judíos como a los árabes que sencillamente no podían cumplir. Y en 1929, muchos judíos fueron muertos por los árabes en el muro occidental de las Lamentaciones en Jerusalén. Había un rumor de que los judíos estaban planeando destruir el Domo de la Roca y la Mezquita de Aqsa para construir su propio templo. Aparte de los problemas religiosos, había temores económicos y sociales, y los gobernantes y propietarios estaban molestos, porque los granjeros judíos les estaba pagando más a los obreros árabes de Palestina de lo que se estaba pagando normalmente en Medio Oriente. En 1936, hubo otro disturbio encabezado por el líder árabe en Jerusalén. Durante ese año, Gran Bretaña envió una comisión real encabezada por Lord Peel para estudiar el problema de la Tierra Santa. La comisión de Peel recomendó repartir a Palestina entre los judíos y los árabes. Los judíos aceptaron su decisión, pero los árabes no querían saber nada. Finalmente, el 17 de mayo de 1939, Gran Bretaña promulgó un libro blanco para apaciguar a los árabes, que representaba la inmensa mayoría de los pueblos de Medio Oriente. Se estaba formando rápidamente las tormentas de la Segunda Guerra Mundial sobre Europa e Inglaterra no quería luchar contra los nazis y contra los musulmanes. El libro blanco prometía que Palestina se convertiría en un estado árabe con una minoría judía limitada a 30% de la población. Se reduciría la inmigración judía y se limitaría el derecho de los judíos a tener propiedad en Palestina a unas pocas áreas. Para los judíos esta era una amarga traición de la Declaración de Balfour. Se oponían especialmente a las restricciones sobre la inmigración a la luz del creciente peligro del antisemitismo en la Alemania de Hitler. Durante esta época se organizó el famoso Haganat, Ejército Defensor del Pueblo Judío. En septiembre de 1939, las tropas alemanas invadieron Polonia y comenzó la Segunda Guerra Mundial. A pesar de su conflicto con Gran Bretaña, los judíos palestinos decidieron unirse con los aliados en contra del Eje. En esta época, David Ben-Gurion declaró: lucharemos en contra del Libro Blanco como si no hubiera ninguna guerra. Lucharemos en la guerra como si no hubiera ningún Libro Blanco. Y así lo hicieron. Más de 130.000 judíos se alistaron en el ejército. Muchos judíos sirvieron de espías detrás de las líneas enemigas para Gran Bretaña. Moshe Dayan, que se haría famoso durante la Guerra de los Seis Días en junio de 1967, perdió un ojo durante las actividades marciales británicas en contra de Siria en la década del 40. Pero los líderes árabes que habían sido favorecidos por el Libro Blanco por un tiempo estuvieron del lado de Hitler. Los líderes de Jerusalén hasta fueron a Alemania para colaborar con los nazis. Después de la guerra, Ben-Gurion visitó los campos de concentración nazis en Auschwitz y Belsen. Volvió a Palestina más decidido que nunca a establecer una patria nacional para todos los judíos. Las tensiones entre árabes, judíos y británicos se intensificaron después de la guerra. En julio de 1947, ocurrió un incidente de alcance internacional que ayudó a formular la decisión británica de salir de Palestina en 1948. Se conoce como el episodio del Éxodo. Comenzó cuando un barco para refugiados comprado en Estados Unidos y llamado Éxodo 1947 salió hacia Europa durante el mes de julio. al llegar a la costa de Francia, este barco de madera de 4.000 toneladas recogió 4.554 refugiados judíos y comenzó el viaje a Palestina. Los barcos británicos pronto lo vieron y trataron de hundirlo por violar la ley del Libro Blanco. Pero el barco pudo llegar al puerto de Haifa. Allí los 4.554 refugiados fueron arrestados por los británicos, puestos en tres barcos para prisioneros y llevados de vuelta al mar. Bajaron el ancla en una bahía francesa. Pero esta vez, los judíos se negaron a dejar el barco y comenzaron una huelga de hambre. Esta tragedia se convirtió en noticia internacional y desesperada. Gran Bretaña abandonó la política del Libro Blanco y pidió que las Naciones Unidas dividiera a Palestina entre árabes y judíos. Esto también marcó el sexto y último de los regresos al Ijad, que se preparaban para el nuevo Estado de Israel. La palabra hebrea Aliyad significa subir. Puede referirse al llamado a pasar a leer de la Torá en una reunión de la sinagoga o se puede emplear para describir a los que vuelven a Palestina. Los seis Aliyad en Palestina son en 1882 hasta 1903, entre los años 1903 y 1914, entre los años 1919 y el año 1925, en 1925 y hasta 1932, y 1933 hasta 1939, y 1940 hasta el año 1948. El Comité Especial sobre Palestina de la ONU fue entonces a Ginebra y recomendó que se terminara el mandato británico. El comité recomendó la división de Palestina y la creación de un Estado para Israel. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó 33 a 13, con 10 abstenciones a favor de esta resolución. Al día siguiente comenzaron las hostilidades árabes en contra de los judíos. A principios de 1948, Gran Bretaña anunció su intención de ceder el mando y desocupar Palestina a la medianoche del 14 de mayo. Inmediatamente se aceleraron las actividades clandestinas de guerra de los árabes y los judíos. Al amanecer del 14 de mayo, se bajó la bandera de Gran Bretaña del asta de la Casa de Gobierno en Jerusalén. El alto comisario británico Sir Allen Gordon dejó entonces la Tierra Santa por última vez en medio de una salva de 17 cañonazos. Había terminado el gobierno británico de 30 años. Poco antes de las 16 horas de ese mismo día, David Ben-Gurión bajó por el bulevar Rothschild en Tel Aviv y entró en un museo de arte blanco moderno de dos pisos. Asistieron unas 400 personas a esta reunión. Este número incluía líderes judíos religiosos y seculares, además de muchos representantes de la prensa local y mundial. Exactamente a las 16 horas, Ben-Gurión comenzó la reunión. La asamblea se puso de pie y cantó el himno nacional judío, mientras la Orquesta Sinfónica de Palestina tocaba en un cuarto adyacente. Mi querido amigo, podríamos decir, ¿de qué sirve todas estas historias? Sin embargo, a la luz de la Biblia, la palabra de Dios y sobre todo la profecía bíblica dada por Jesucristo, esta historia tiene una trascendental importancia. Porque dice la palabra de Dios allá en Mateo capítulo 24, versículo 32 al 35. De la higuera, es decir, Israel, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta profecía bíblica, mi amable oyente, se fue cumpliendo de esta manera trascendentalmente. Esto nos anuncia claramente de que la venida de Jesucristo está muy, pero muy próximo. Ha sido un placer compartir con usted, francamente, la verdad. Próximamente seguiremos compartiendo más de la historia de Israel desde el año 70 hasta nuestros días. Gracias y hasta pronto.